Bueno, vamos ahora sí a visitar, a saludar a un amigo, un viejo amigo, que hace mucho que no, con el que no hablamos, sobre todo aquí, en desde otro lado. Está Carlos Keller, diputado nacional por el oficialismo y presidente del Banco Credicop. Está en línea, Carlos Keller, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, perdón la voz, lo único, te aclaro de antes. Mirá, no te aproveches de mi debilidad faríngea. ¿Yo te tengo que tratar de usted también? No, trátame de vos a esta altura. Suerte esta noche, antes que nada, empecemos por lo importante. Suerte esta noche. ¿Cómo? Suerte esta noche. ¿Y esta noche? Mucha suerte. Esta noche, ya veremos qué pasa, como sucede siempre. Un hincha, vos sos hincha también, sabés que en cada oportunidad uno tiene siempre la expectativa de que a su equipo le va a ir bien. Yo la tengo totalmente consolidada, esa expectativa, porque venimos de un primer partido donde, no nos acompañó un poquito la liga, pero tuvimos siete situaciones claras de gol, algunas incluso para discutir, ese penal que no se cobra porque el referí se equivoca groseramente, yo lo entiendo, cobra full al arquero y después se ve que el arquero chocó con un compañero, no con uno de Boca, y por eso no cobró el penal. El otro dudoso, que yo creo que está bien el árbitro, la pelota esa, la del córner, yo le doy ahí, se la doy. Y después hubo tres, cuatro situaciones más, una que saca la línea un central, una que atajó el arquero un cabezazo de Cavani, qué sé yo, y del otro lado cero, así que yo estoy al partido con alto optimismo, pero después hay que jugar, son 90 minutos, y es un juego, y es un juego. Bueno, lo mejor, que gane el mejor, y bueno, y si son ustedes, serán ustedes, ¿no? Imagínate. ¿Dónde está mi pequeño corazón en estas circunstancias? Que no pase lo de ayer con Estudiantes, qué injusticia. Yo no vi, pues estaba ocupado, pero me dijeron, sí, que además me dijeron que este chico, el volante este, como se llama, es un partidazo, me dijeron, ¿no? Jugó muy bien. Sí. La verdad, un partidazo de Estudiantes, tendría que haber ganado 3-0. La injusticia en este caso. Lo curioso es que en el Corinthians hizo bilardismo puro y duro. Yo le decía hoy a alguien a la mañana que el fútbol no es como el boxeo. En el boxeo se puede ganar por puntos. En el fútbol se gana por goles, ¿no? No hay manera de ganar porque jugaste mejor. No alcanza. Jugarte mejor es un concepto, pero si no entró la pelotita, fuiste. Y ahí está, y está toda la magia. Por eso es fútbol, por eso nos encanta. Sí, señor. Bueno, Carlos, a ver, vamos de lo particular a lo más general. Hacía mucho que queríamos hablar con vos. Lo que quiera, cosa que siempre es un placer, quiero decirte. Empecemos, el blanqueo de capitales, ¿no? Tengo entendido que ayer avanzó en la Cámara de Diputados. Yo la verdad lo daba por perdido el proyecto, o sea, casi periodísticamente que ni lo seguía, pero bueno, parece que se despertó el proyecto en el Congreso. No, a ver, señor periodista, la semana pasada, el martes de la semana pasada tratamos el proyecto en comisión y lo dictaminamos, pero hubo una observación que hizo un diputado de la oposición de que en la situación se había puesto informativa. Claro, la palabra informativa, sí, exactamente. Y a los efectos de evitar cualquier cuestión de interpretación posterior, yo decidí convocarla de vuelta a la reunión que ya había sido dictaminada y la convocamos para ayer. Y ayer volvimos a dictaminarla con 25 firmas, es decir, con la mayoría requerida. Y la oposición simplemente dijo que iba a presentar un dictamen de rechazo. porque la semana pasada habían dicho que iban a presentar un dictamen de minoría porque tenían algunas diferencias, algunos enfoques, pero ayer vinieron, más pidieron más tiempo para presentar un dictamen de minoría, pero ayer dijeron que en vez de un dictamen de minoría van a presentar un dictamen de rechazo, que supongo que serán 10 renglones, para lo cual mucho tiempo no debe hacer falta, pero bueno, así es la política. Y efectivamente se dictaminó, y ahora tendrá que ser tratado en el recinto. Cuando se llegue al acuerdo, vos sabés que para hacer una convocatoria tenés que tener la seguridad de que podés sentar 129 diputados y diputadas para tener el quórum, y eso nosotros solos no lo podemos hacer porque nuestra bancada es de 118. Por lo tanto, siempre se necesita algún tipo de acuerdo político para tratar cualquier tema que querramos tratar. Te voy a hacer una reflexión naif y ahora vamos a hablar un poquito del contenido del proyecto, ¿no? Una reflexión bien, bien naif. Por la información que uno tiene, puede ser buena o mala, pero en este caso por certificar, que tanto la gente de La Libertad Avanza, la gente de Milei, como Juntos por el Cambio, específicamente Juntos por el Cambio, una de las primeras medidas que sobre las que avanzaría rápidamente, si ganan en las elecciones, es un blanqueo. Claro. Y amplio e importante. ¿Puedo contestar? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad política y hacer un proyecto de blanqueo en el que estén más o menos de acuerdo todos, si todos están hablando y tienen proyectos para el mismo lado? Bien. Ayer en el cierre de la reunión, en el cierre de la reunión, yo dije algo similar. Dije, señores, este proyecto tiene que ser tratado en el recinto y luego ir al Senado, con lo cual va a estar para entrar en vigencia muy cerca de fin de año y tiene un año de vigencia para facilitar a quienes quieran exteriorizar a través de este mecanismo, para no usar la palabra blanqueo que es tan horrible, para quienes quieran exteriorizar. Tienen un año, por lo tanto es una herramienta útil para quien resulte ganador y tenga que gobernar el año que viene. Esto no lo va a beneficiar a quienes gobiernan la actualidad. Pero, qué sé yo, a veces la estrechez es difícil de explicar. También explicamos que esto es imprescindible en el marco del acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos. A todas luces, el principal destino de los que tienen fondos fuera, no declarados y fuera del sistema, y que por lo tanto este acuerdo era imprescindible para acceder a la información de todos aquellos que tienen dinero o inversiones en los Estados Unidos y que no han sido adecuadamente declarados. Es imprescindible para acceder a esa información que tengan la oportunidad de exteriorizar. Por lo tanto, a todas luces es algo necesario si uno asume como buenos los datos que dicen que hay 428.500 millones de dólares de manos de argentinos en el exterior, de los cuales una parte importantísima está en los Estados Unidos. Pero bueno, así son las cosas. Sí, por ahí hasta te quedaste corto, ¿no? Pero hay otra cuestión con los 400.000 millones, digo. Pero hay otra cuestión. Este acuerdo con Estados Unidos, el primer gobierno que lo impulsa es el de Macri. Así es. Con lo cual, hay cosas de la política que uno desde acá no termina de entender. ¿Por qué no aprovechar una situación? ¿Por qué no hacer un proyecto de ley de blanqueo consensuado? Seguramente ustedes cederán algo, los otros cederán alguna otra cosa. Esto le daría una seguridad jurídica a un tema muy sensible que necesita un acuerdo político. ¿Por qué? Porque que el que exteriorice capitales sepa que gobierne quien gobierne está seguro. Sí, el que exteriorice está seguro de cualquier manera porque está protegido por una ley, justamente por eso exterioriza en el marco de una ley que dice, salvo que usted sea alguien que está procesado por estos delitos que no permiten que se exteriorice, o salvo que usted haya sido funcionario después del 2010 en cualquiera de estas causas, o pariente de funcionario de la misma gente que no puede exteriorizar, si usted exterioriza, le perdonamos el incumplimiento previo, que es no haber pagado los impuestos por toda esa plata. Sí. Porque la gente a veces no termina de entender, Carlos, que acá estamos hablando de plata ganada en la Argentina, llevada al exterior y que no tributó los impuestos. Y los mismos que hablan del déficit fiscal y de la necesidad de resolver el problema fiscal, habría que decirle que si no existiera esta evasión, no habría déficit fiscal en la Argentina. Al contrario, había un flor de superávit. Para que la gente se dé cuenta, dimensione, es una Argentina y media la que hay afuera del sistema financiero. Bueno, por eso, pero que no es que está afuera porque no tiene confianza en la Argentina. Está afuera porque no pagó los impuestos de la Argentina, pero la Argentina le sirvió para ganarla previamente. Porque no es plata de la herencia de la abuela, ni plata que antes trajo y que ahora se la llevó. Todo esto no exteriorizado es ganancia generada en la Argentina a través de distintos emprendimientos, iniciativas de distinto tipo, porque seguramente que acá entrarán fenómenos de subfacturación, de sobrefacturación, habrá de todo un poco, pero en definitiva, para simplificarlo, la ganaron aquí, la tienen afuera y no pagaron los impuestos. Y le estamos diciendo, bueno, mire, si usted viene ahora y exterioriza y no está alcanzado por estas tres o cuatro figuras de que usted sea alguien que está vinculado al narcotráfico o vinculado a alguna de esas otras cuestiones que no se pueden perdonar por ningún tipo de ley de esta naturaleza, si usted simplemente ha sido un empresario que se la llevó para afuera y no pagó los impuestos, venga que lo perdonamos, pague el canon correspondiente y está perdonado. Y hay un régimen simplificado incluso para, yo diría, pequeños evasores, hasta $50,000, que prácticamente pagando un 1 y pico% de lo que exterioricen, regularizan su situación. Digo, para los pequeños que se la llevaron afuera. Sí, y eso está muy bien, porque de eso está lleno, de gente que tiene y que no puede comprarse un auto porque lo tiene en negro. Bueno, y le haría muy bien a la economía. Así es, y es facilísimo, insisto, y baratísimo. Ahora, volviendo al tema político del blanqueo, y ya vamos al contenido, ¿no? Para que expliques un poco de qué se trata esto que se está discutiendo. Si se da esto que hablábamos, que cualquiera de las otras dos fuerzas con posibilidades de gobernar también quieren su blanqueo, en algún momento, cercano en el tiempo, les van a ir a pedir los votos a ustedes. Bueno, si no apoyan ahora. Voy a decir, espero que no pase. Sí, no, espero que sea y empezar a solucionar problemas en este país. Cuando, ¿no? Cuando digo espero que no pase, lo estoy diciendo con la convicción de que creo que... Ah, bueno, que van a ganar ustedes, sí, por supuesto. Se entiende. A ver, vamos al contenido. Explicarnos, sobre todo para la gente, ¿no? Porque me imagino que el gran empresario ya está enterado hace mucho de esta posibilidad. La gente, ¿en qué consiste este proyecto? Es muy sencillo. Casi el título contiene todo. Porque después, es decir, si vos tenés plata afuera que no declaraste, aquí tenés un mecanismo para declararla. Si tenés menos de 50.000, tenés ese régimen simplificado que paga un canon muy bajito. Después, si una vez promulgado estás por encima de los 50.000, si lo haces en los primeros 120 días pagas una cosa, si lo haces en los segundos 120 días pagas un poco más, y hasta una fecha determinada en la que automáticamente pasas a ser alguien que, obtenida la información, serás procesado por evasor y con todo el peso de la ley, como corresponde, porque cuando se acceda a la información que habilita este procedimiento, el Estado argentino estará habilitado para ir penal y comercialmente contra esas personas que en la información se indique que tienen plata en el banco tal, o que son dueños de tal inmueble, o que tienen tal empresa funcionando allá. El cálculo aproximado es que si vos tenés $100,000, ponele, o un millón o lo que sea, pero $100,000, y te los descubren, y va a haber posibilidades de descubrirlos con la nueva, con el acuerdo con los Estados Unidos, de 100,000 te quedan 30. 70 los perdés. Más o menos ese es el cálculo con todos los impuestos que no pagaste, las multas, etcétera. Claro, porque tenés que pagar el impuesto a la ganancia, el impuesto a los bienes personales, el IVA, todo lo que no pagaste. Y ganancias para atrás. Así es, con un pequeño canon, todo eso se olvida, por eso es una ley que a uno siempre le deja un cierto sabor amargo, pero yo diría que hay que ubicarlo en el plano de las necesidades que tiene el Estado, la Nación, porque si no, en realidad uno siente que es bastante injusto que esta gente no pague lo que debería pagar. Pero bueno, yo ya... ¿Qué es una injusticia? Es una injusticia para el que pagó todo. Pero bueno, esto es la Argentina. Argentina necesita dólares y está en una situación muy particular. Esa cuestión ya la superé y asumí que esta es una necesidad como puede haber tantas otras, y que en el marco de esa necesidad hay esta oportunidad. El problema es que quienes tienen esa riqueza fuera de la nación, del país, entiendan la oportunidad y entiendan que la diferencia con otros hechos similares anteriores es que antes no había acceso a la información y ahora va a haber acceso a la información. Porque ahora están firmando los convenios de intercambio de información, y que algo que nunca se había logrado firmar con Estados Unidos está firmado, con lo cual a partir de acá en adelante vamos a tener toda la información de quienes tienen plata depositada, pero como ya hay también esto firmado con la mayoría de los paraísos fiscales y demás, no es que te la podés llevar a las Bahamas o a Caimán, ya hay intercambio con Bahamas y Caimán también. Por lo tanto, de verdad, creo que es una oportunidad que habría que aprovechar para los que tienen que regularizar la situación, porque no sé si va a haber otra más adelante. Y una cosa que en su momento mencionábamos acá en el programa cuando se firmó el acuerdo, ojo que el acuerdo es en serio, porque hay quien dice, no, ¿qué te va a mandar de Estados Unidos este gobierno con los kirchneristas? ¿Qué te va a mandar? No, ojo que es en serio, el intercambio de información... Es en serio, no es una cuestión declarativa. Sí, señor. Vinculado con esto, hablemos un poquito de economía. Hay un dato que a mí me está sorprendiendo de la economía argentina, del mercado de capitales y financiero argentino, que vos conocés muy bien, con Carlos Heller estamos hablando, que es lo que han crecido las acciones de las compañías argentinas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Nueva York, y también los títulos públicos. Acá hay dos maneras de interpretarlo. O hay gente que está viendo cosas que nosotros no vemos, o la verdad que la crisis no es tan crisis. Claro. A ver, vamos a hacer un ejercicio al revés. Intentémoslo juntos. Pongámosle a la Argentina 20,000 millones más de exportaciones este año y los derechos de exportación correspondientes. Solamente eso. La misma Argentina con la misma cosa que se hicieron, más 21,000 palos de ingreso de divisas y los derechos de exportación correspondientes a esos 21.000 millones. La situación fiscal y la situación de reserva sería absolutamente distinta, estaríamos en un país bastante consolidado. Sumale, ya, te lo digo de esta manera, se hubieran cumplido las metas del Fondo Monetario, con el Fondo Monetario, sin despeinarse. Seguro. Tranquilo. Muy bien. Sumale el gasoducto. Sumale el gasoducto, que sí, está entrando en producción, y que a partir de eso vas a tener otra economía importantísima de divisas y de gasto y de costos. Sumale la reversión del gasoducto del norte, sumale la posibilidad de que con Brasil, nuestro principal socio comercial, dejemos de necesitar dólares y podamos comerciar en yuanes, y con China también. Si sumás el comercio con China y con Brasil, creo que tenés el 50% del comercio exterior argentino. ¿No? Por allá, el cuarenta y pico del comercio exterior argentino. Con lo cual podríamos decir que si seguimos por acá, y el año que viene es un año normal en materia agropecuaria, las cosas van a andar bien, y eso se va a notar en todos los niveles de la actividad, porque digamos de paso que estamos en un nivel altísimo de actividad empresaria, es decir, grado de utilización de capacidad instalada, que estamos en un grado altísimo de trabajadores registrados. Entonces tenemos problemas de que esos trabajadores registrados ganan poco, de una buena parte, una parte gana poco, etcétera, pero está todo dado para que nos vaya realmente bien si entendemos que lo que nos disgusta y por lo que estamos quejosos y demás se resuelve por acá y no yendo para el otro lado. Y creo que, y lo digo así sin vuelta, porque estamos frente a un lugar, cuando vos llegás y tenés dos caminos, para acá y por el otro, y son distintos los caminos, y según el camino que agarres, así nos va a ir. Entonces, vamos a una cuestión, te diría, hasta no sé si ideológica, pero sí de caminos diferentes, como vos lo nombraste. Sí. Lo que resulta raro de la Argentina de hoy, y la verdad que me excede, es que el otro camino sea tan radicalmente opuesto. Yo puedo entender que un país discuta, bueno, la posición de Heller con la posición de Melconian, digo, para resumirla, y podemos discutir mucho, poco, más o menos, pero estar discutiendo la dolarización, ¿cómo es que llegamos a este punto? Y no, qué sé yo, creo que excede el análisis de la política, eso, ¿no? Es medio complicado. Hay un tema, a ver, primero, hay un fenómeno global de insatisfacción instalada que la pandemia ha potenciado de una manera notable, porque si vos mirás todos los surgimientos de proyectos extravagantes a escala global post pandemia, vas a ver que hay un fenómeno global en ese sentido, ¿no? Es decir, el sistema produce insatisfacción y la búsqueda de resolver la insatisfacción genera ir detrás de los que quieren romper todo. Es medio loco como planteo, pero bueno, así sucede, porque no es un disparate cuando vos decís, ¿y qué diferencia hay entre Vox y esto? O entre Katz y esto, y así sucesivamente. Entonces, y entre Le Pen y esto, y entonces hay un fenómeno global que hay que verlo seguramente en todo lo que la sociedad mundial ha sido afectada por la pandemia. Mirá, yo decía el otro día, charlando en algún grupo, el problema de la salud mental se ha convertido en un problema de la humanidad. Hace 5 años no se hablaba de la salud mental como un problema, y hoy no hay ningún proyecto político más o menos serio que no reclame la necesidad de tener políticas específicas respecto de la salud mental. Y bueno, es una de las consecuencias, las epidemias dejan secuelas, y una de las secuelas que la epidemia nos ha dejado es esa. Y entonces creo que algunas ideas, estoy tratando de dar una interpretación de por qué aparecen ideas tan extravagante. Pero por otro lado, Carlos, para, y vos lo sabés tan bien como yo, que además ya se hicieron todas, y todas terminaron desastrosamente, porque la Argentina ya tuvo una década de dolarización. Sí, tuvo una década de dolarización y programas de ajuste como para regalar el fin de semana. La convertibilidad era una dolarización de la que se podía salir. Ahora quieren hacer una dolarización de la que no se pueda salir. Pero cuando vos escuchás a los teóricos que asesoran a los políticos en este tema, te dicen sin vuelta, cuando hablan de empeñar la joya de la abuela, que no hay posibilidad de mantener la paridad de país de monedas en países que tienen distintos grados de productividad, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, salvo que lo estés alimentando permanentemente con activos que vas liquidando. ¿Qué fue lo que hizo el menemismo o la alianza durante los 10 años que les duró la convertibilidad hasta que se les acabó? Y por eso ahora, cuando vos lees en detalle, te dicen, bueno, nos vamos a apropiar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y nos vamos a apropiar de las acciones de YPF y nos vamos a apropiar de esto y de aquello y de lo más allá, y con eso vamos a ir, dicen, a un prestamista de alto riesgo. Habría que aclararle a los que escuchan que prestamista de alto riesgo se llama buitre, claro, son fondos buitre. A eso iba, a bien, eso fondo iba. Buitre, el... a los que vamos a entregar activos y nos van a dar el 20% del valor de esos activos, con eso vamos a tirar un tiempo engañando a todo el mundo, y cuando todo el mundo se dé cuenta ya será tarde. Ese es el plan. Vos sos una persona que conoce no solamente el mundo financiero argentino, sino del mundo. ¿Existe un fondo de alto riesgo que le vaya a prestar a la Argentina 30 mil millones de dólares para dolarizar? ¿Puede existir algo semejante? A ver, vuelvo a repetir. Con nombre y apellido, ¿no? Alguien que diga, no, si yo voy a prestar, nosotros. A ver. Tanto los dos candidatos de las dos fuerzas opositoras principales dijeron prácticamente lo mismo, porque Patricia Bullrich, que después le dijeron, no, pará, arrancó una mañana diciendo, tenemos un acuerdo confidencial por el que nos van a prestar los dólares. Después a la tarde dijo, no, va a ser el Fondo Monetario. Y cuando le preguntaron, dijo, no, pero con el fondo no hablamos, vamos a hablar después que ganemos las elecciones. El otro candidato dice tranquilamente, tengo un acuerdo confidencial con un fondo de alto riesgo que me va a dar 30 mil millones contra 120 mil millones de activos de la Argentina. Quiero decir que ya eso es un suicidio. Quiero decir que ya eso es un suicidio. Primera cuestión. Segundo, los buitres se llaman buitres porque son rapiñeros y porque compran a precio vil ante situaciones desesperantes y luego ejecutan y generan todas las cosas que han hecho en el mundo entero. Por más que le pongan palabras bonitas y lo llamen capitales de alto riesgo, están hablando de eso. Es una locura que la gente pueda creer que eso es una opción, porque es un disparate por donde se lo mire, y es gravísimo. Mira, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al que estos mismos tipos se opusieron cuando hace poco el gobierno cambió deuda argentina emitida bajo legislación extranjera en dólares por el mismo valor emitido por el mismo Estado, pero bajo legislación argentina y en peso, y decían que eso era vaciar la plata de los jubilados, ¿te acordás? Qué sé yo cuánto más. Hoy está diciendo que van a poner... el fondo, que el fondo tiene acciones de un montón de las principales empresas privadas argentinas, porque eso le quedó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuando se hizo cargo luego de la experiencia de las AFJP. Las AFJP tenían en cartera el 20% del, o el 20 y pico del principal banco privado de la Argentina, ¿no? Y así de corrido de un montón de empresas de primera línea, cuando vos mirás, hasta de algún grupo mediático de los más grandes, hay acciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, están diciendo que lo van a poner, van a empeñar todo eso. Es de una gravedad inusitada. Ahora, Carlos, y con esto terminamos, y te propongo hablar otra vez de temas más políticos, económicos, de acá las elecciones. Burgueño, pero nunca que me llamó yo dejé de atenderlo. No, y llevamos ya muchos años de esto, décadas, pero bueno, casi tres décadas de este laburo. Sí, y siempre digo lo mismo, Heller fue de los primeros que nos atendió. Cuando éramos muy jóvenes, Heller, ahí en el Credicop, de los primeros que nos llamó, nos atendió, nos corrigió cosas que hacíamos, escribíamos mal, y aceptó debatir. Eran los 90, eran otros tiempos, y de ahí hasta acá con Carlos Heller siempre hablamos, y la verdad que es un placer. Ahora, Carlos, plantémonos en el que le está yendo mal. La verdad, no llego a fin de mes, yo voté a este gobierno, no llego a fin de mes, la verdad, mandaba a mi hijo a un club, tuve que dejar de llevarlo, no sé cómo pagar la prepaga. ¿Qué le decimos para decir, mira, tenés razón, pero lo que viene va a ser mejor? Eso, lo que ya dijimos, que sin duda es por acá, porque están dadas todas las condiciones. Si arruinamos lo que se hizo... dos minutos, mirá, cuando asumió este gobierno, diciembre de 2019, primera ley que sancionamos, 9 emergencias económicas. Estaba todo en emergencia, laboral, sanitaria, ocupacional, previsional, educativa, no me acuerdo, 9. Antes de la pandemia. Pandemia, guerra, sequía. Y acá estamos, porque ya nos hemos olvidado, Carlos, porque todos hablamos de la deuda del Fondo Monetario, de la herencia, pero también hay 100.000 millones de dólares de bonistas, que fue lo primero que hubo que negociar, que hubieran vencido todos si no se hubieran hecho esas negociaciones, que lograron una fuerte quita, una reducción de la tasa de interés, un periodo de gracia y un alargamiento de los plazos para devolverlo. Luego vino la negociación con el fondo, donde otra vez se logró refinanciar, se está logrando la refinanciación de esa deuda impagable que dejaron a 2 años de vencimiento, que eran 2022 y 2023. Además, sin contrapartida, como digo, la deuda que tomó con el prestamista y se la jugó en el casino. No tiene activo esta deuda, una deuda sin activo, lo cual es gravísima. Que había que pagarla toda entre el 2022 y el 2023. Se renegoció, se está renegociando con cada vencimiento, se patea 10 años con 4 años y medio de gracia. Hay un respiro. Y en el medio, todo lo que hablamos antes de la infraestructura productiva, todo lo que hablamos antes de del desarrollo vinculado a la energía, todo lo que tenemos para hacer con el litio, es por acá. No hay ninguna duda de que es por acá. Porque si pudimos sortear todo esto que pasó con la herencia recibida y las plagas una tras otra que tuvimos, en un año normal vamos a poder mejorar sustancialmente la situación de aquella gente que con razón está enojada y desconforme. Si cambiamos para el otro lado, esa gente se va a quedar sin trabajo. No es que va a ganar poco y no va a llegar al 20. Se va a quedar sin trabajo. Están hablando de que van a echar 2 millones de empleados públicos. Están hablando de cosas que van a desmantelar los sistemas de salud y de educación. Entonces, ¿qué es llegar al 20? Es gravísimo lo que están diciendo. Con un agravante mayor, Carlos, que ahora ni nos mienten, nos dicen la verdad, nos dicen lo que van a hacer. Macri mintió alevosamente y decía que iba a arreglar todo en 5 minutos. Lo primero con los buitres, que ahora decía, para mí eso no es problema, yo en 5 minutos arreglo el problema de la deuda. Y es cierto, la arregló en 5 minutos. Llamó para eso fue en 5 minutos también, ojo. Tomó deuda por 10.000 millones de dólares y le pagó. Claro, sí. ¿Cuánto es? Le dijo a Griesa. Tanto. ¿Dónde hay que firmar? Ya está, punto. Entonces, todo eso se ha ordenado. Se ha puesto en una escala que permite transitar un camino. No lo arruinemos, no lo arruinemos porque es gravísimo que perdamos esa oportunidad. La Argentina tiene todas las posibilidades por sus reservas de energía, de gas, de petróleo, de litio, por su capacidad de producción agropecuaria, por el desarrollo de su industria, por la cantidad de desarrollo que tenemos en materia de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, de salir de esta situación y de que podamos vivir en una sociedad donde los pisos sean mucho más altos que los actuales y donde entonces las insatisfacciones queden notablemente reducidas. Estamos a tiro de poder hacerlo, no lo arruinemos. Una sociedad donde estemos todos, además. Así es. La próxima, antes de las elecciones, te propongo discutir, debatir de un tema fundamental, que es cómo llegamos al equilibrio fiscal. Dale. O sea, ¿cómo llegamos? O sea, estamos de acuerdo que hay que llegar. Ahora, ¿cómo llegamos a ese equilibrio fiscal? La próxima. Mirá, deja que te dé el título, te doy el título. Yo digo, tengo una frase, me la escuchaste un montón de veces. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que somos enemigos del ajuste para resolverlo. Hay que resolverlo con crecimiento de los ingresos, porque el déficit se resuelve tomando deuda, emitiendo o aumentando los ingresos o achicando los gastos. La Argentina tiene que aumentar sus ingresos fiscales por mayor nivel de actividad económica, por mayor grado de efectividad de las políticas de control para que se pague realmente por todo lo que se produce. No hay país viable con un 45% de informalidad. Te agrego una que no tenés por qué decirla vos, ¿no? Pero ojo que con este un precio del dólar determinado y el gasto en este nivel, hasta se te puede licuar ese déficit, pero bueno, lo hablamos la próxima. Más que, yo te digo, más que como coyuntura, como política de fondo, no es cierto que nosotros somos hinchas del déficit fiscal. Lo que no estamos de acuerdo, insisto, es la receta de que el déficit se arregla recortando los presupuestos y las partidas más sensibles, recortando el sistema previsional, sacándole derecho a la gente y demás. No es la manera de resolverlo. Contra eso estamos en contra. Mira, nos metimos en el debate, ¿no? Pero lo vamos a hacer en una semana, ¿no? Pero no es por ahí que la Argentina tiene un problema de gasto público. No es con más o menos empleados públicos ni reducir de 10 a 8 ministerios. Y si no, fíjate cuánto pagamos de intereses y compararlo con el gasto de salud, por ejemplo. Bueno, la próxima. Dale. Chao. Carlos, gracias. ¿Cómo estás? Carlos Heller, presidente del Banco Credicop y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Siempre las charlas con Heller son largas y con mucho contenido, pero así nos gusta a los dos, ¿no? Ya creo que ustedes también.